Nosotros estábamos llevando adelante el sistema educativo en forma virtual con nuestros propios aparatos, con nuestras propias celulares o computadoras, y que habíamos logrado en 48 horas poner vigente la educación en cada casa de nuestros niños, niñas y todos los adolescentes estudiantes de la provincia de Mendoza. No salió a decir, por favor, señor periodista, aclare, pida disculpas, porque esto no es así, hay que valorar el trabajo de los trabajadores y las trabajadoras de la educación. Al contrario, no solo hizo silencio de radio ante estos dichos difamatorios de la prensa, sino que además, en las condiciones salariales, el 2020 se ahorró plata, se subejecutó el presupuesto y se destinó a otras cosas, y no se le dio aumento a los trabajadores de la educación en todo ese año, cuando en todas las provincias de la República Argentina sí se dio aumento. Esta hoy audiencia donde se va a derogar el ítem aula es una oportunidad magnífica para sacar del medio de una campaña electoral el ítem aula. Que digan la verdad y que la digan ahora. No digan después de que nos voten vamos a rever. Nosotros sabemos cómo lo quiere rever Cornejo. Cornejo lo quiere rever para rediseñarlo y que vuelva a ser el ítem aula fuerte, disciplinador y extorsionador que él pretendía, y aumentarle el ítem pago por cantidad de alumnos sentados en el aula, que es lo que hoy está llegando a las escuelas que quiere Suárez.